Ser en Aiquile, digamos, es uno de los festivales más grandes, ¿no?, que tiene Bolivia, y es donde resalta la cultura tanto del instrumento del charango, la cual, digamos, son donde se presentan tantas personas de diferentes departamentos para representarnos a cada uno. Montero también está listándose para ir a este festival y va a dar todo lo mejor que pueda, y para eso estamos haciendo una preselección que va a ser el día domingo 15 de octubre en la calle Independencia 224, en la tienda Toyo Import. Estamos buscando categorías infantil, juvenil, mayores y también galampeos, ñusta, con el objetivo, ¿no?, de, como le digo, tener representantes acá de Monteros y prepararlos, ya que este festival se acerca y es del 2 al 4 de noviembre.